de ti si fuiste tú lo mejor que me ha pasado en la vida. Cómo olvidarme de ti si fuiste mi primer amor y sé que nunca se olvida. Cómo olvidarme de ti si me enseñaste a tocar y con mis labios mojarte todo tu sexo. Me enseñaste muchas cosas de la cama, que probé con otras y no funcionaba. Me enseñaste a vivir, por eso te pido que vuelvas a mí. Me enseñaste muchos juegos con tu cuerpo, me enseñaste cómo devorar tus pechos. Me enseñaste a placer, y me preguntas si te olvidé. Para arreglarnos después y hacerlo hasta en el suelo. ¿Cómo olvidarme de ti? Si me enseñaste el placer que tiene un hombre saber para llegar hasta el cielo. Me enseñaste muchas cosas de la cama, que probé con otras y no funcionaba. Me enseñaste a vivir, por eso te pido que vuelvas a mí. Enseñaste muchos juegos con tu cuerpo, me enseñaste cómo devorar tus pechos, me enseñaste a placer, y me preguntas si te olvidé. Me enseñaste a placer, y me preguntas si te olvidé.